escucharon los disparos. Se vieron tres fulanos y la policía llora por la muerte de su cabo. Escucharon los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora, llora, llora, llora, llora. Era otro día más, acá en el Puerta Paz hacía más frío que nunca y yo no sé qué iba a pasar. De pronto se acercó una camioneta, salió un gil que gritó alto y comenzaron los disparos sin ponerse a pensar. Aquel que gritó alto ya se estaba desangrando en el piso, abatido y fusilado. Dicen que fueron tres fulanos y en los monoblocks se escondió el misterio de decir a que no saben quién lo mató. Yo no sé ni nadie lo sabrá. Ahí viene la policía, ya no vieron, no corramos que nos van a tirar. Así yo lo escuché, solo espero que Dios nos ayude, porque por mi parte yo no sé qué voy a hacer. Se echaron los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora por la muerte de su cabo. Escucharon los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora por la muerte de su cabo. Se escucharon los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora por la muerte de su cabo. Escucharon los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora, llora, llora, llora, llora. Camino a la seccional en donde estaba todo mal, policías en todos lados de provincia y capital. Y vamos a ser enjuiciados solo porque somos marginados. Hijos de la calle y un problema para la calle. Y cara a cara al juez, ya no había nada que hacer. Que pase el primero. Señor juez, ¿por qué me tuvieron que traer? Se lo discrimina y es por donde vivo que esto yo no elijo. No se puede traer a cualquiera que se creen. Y si para ustedes esto es la ley, entonces vamos a ver lo que yo puedo hacer y para estafar, porque yo no puedo estar acá. Por favor, pase el segundo acusado a prestar declaración. A ver. Buen día, señor juez. Espero que mejore esto al ver mi inocencia. Y quiero que escriba en ese papel que yo no fui, que nadie nos pudo ver. Que están equivocados, yo no puedo estar acá encerrado y casi condenado. Si no tiene nada más que agregar a su declaración, por favor baje del estrado. Oficial, acompaña al detenido. Abogado, que pase el tercer imputado. Yo no vi nada, no escuché nada y no sé qué hago acá. Traigan a mi abogado porque no voy a declarar. Por falta de pruebas no me pueden tirar una sentencia. Al no haber pruebas contundentes en su contra quedarán en libertad. Pero cuiden sus actos porque vigilados estarán. ¿Sí? ¿Qué? Llora, llora, llora, llora, llora. ¿Sí? ¿Qué? Llora, llora, llora, llora, llora. Escucharon los disparos, se vieron tres fulanos y la policía llora por la muerte de su cabo. Llora, llora, llora, llora, llora. Llora, llora, llora, llora, llora.